Hola a todos amigos y amigas de FLM Radio, bienvenidos a Paddock Club. El Mundial de MotoGP llegaba a la catedral del motociclismo, el circuito de Assen en Holanda. La noticia del fin de semana fue la anulación de la norma anti-rookie que impedía a un novato subirse a una MotoGP de fábrica el primer año. Eso abre la puerta a la llegada de Márquez al equipo Repsol Honda en 2013. Pero vamos con las carreras. Empezamos con Moto3. En la salida de Moto3 salieron bien los pilotos de la primera fila, con Fauvel poniéndose en segunda posición. Como siempre, se hizo un grupo de 9 pilotos, entre los que se encontraba Maverick Viñales, que salía en sexta posición y en las 3 primeras vueltas remontó hasta ponerse en las primeras plazas, al igual que Salom. En el grupo de cabeza, como siempre, no se daban tregua y se intercambiaban las posiciones, se daban hachazos, se colaban, recuperaban y ninguno de ellos consiguió escaparse. Salón estaba en las plazas de podio y eso que en la parrilla de salida decía que no estaba cómodo con la moto. Viñales, que anteriormente se coló y se fue a la sexta posición, volvió a remontar hasta ponerse líder del Gran Premio y comenzó una espectacular pelea con Kent, al igual que Salón. Cuando Viñales se puso en cabeza, comenzó a marcar un buen ritmo, al igual que Cortese, que marcaba vuelta rápida de carrera. Eso hizo que el grupo se rompiera y quedara un grupo de 5 pilotos. Viñales intentaba escaparse y Salón se ponía segundo con adelantamientos a las dos KTM del equipo Ajo. Pero poco después le devolvieron el adelantamiento dejando al español en cuarta posición, hasta que Luis Rossi la adelantó y se quedó descolgado. Viñales, que no consiguió escaparse, fue superado por las dos KTM y comenzó la batalla por la victoria y por el podio. Los dos compañeros de KTM se tocaron en varias ocasiones y se pusieron en cabeza con Viñales y Salom detrás luchando por la victoria y por el podio, en una última vuelta de infarto. La victoria fue para Viñales, seguido de Cortese, segundo, y Kent en tercera posición. Posición que se decidió en el videofinish entre él y Salom, que acabó muy enfadado porque su moto no corría. El Mundial de Moto3, tras la séptima carrera, queda así. Maverick Viñales primero, 105 puntos. Sandro Cortese segundo, 103 puntos. Luis Salón tercero, 75 puntos. Romano Fenati cuarto, 61 puntos. Y Luis Rossi quinto, 45 puntos.